solo decirlo, tampoco imaginarlo, es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar, sin vacilar, sin ver más adelante. Porque la fe no es ciega, se basa en evidencias. Ellas se manifiestan por la siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar, sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar, sin vacilar,